Light and Fog, del último disco de Mercury Rev, All is Dream. Dice que es muy bonito. Sí, que dice Javier que es muy bonito. Y el texto Los sueños de Carolina eran de Quique, uno de nuestros oyentes, amigo más imposible de encajar en un guión. Ya sabéis que para mandarnos cuentos en melange.rne@rtve.es. Ya no tiene nada que ver con aquella locura que casi ni me dio tiempo a intuir la primera vez que vine en busca de Jerome, hace ya tantos años. Todo es mucho más reposado, mucho más luminoso. La ciudad parece exangüe. Su ritmo cardíaco no llega a las 30 pulsaciones por minuto. La Babilonia de antaño se ha convertido en un aglomerado gigantesco e íntimo, en el que solo han conseguido prevalecer las finanzas. El taxi se detiene ante un enorme edificio cúbico de acero y cristal, la sede de la ONU. La actual Organización de las Naciones Unidas ha cambiado. Posee ahora una indiscutible autoridad, y a ningún país del mundo se le ocurriría poner en entredicho sus decisiones. Un primer grupo de militares comprueban mi pase y me pasan un escáner de los pies a la cabeza. Tenía mil razones para volver a ver a Matilde y a Jerome. Tenía que saber en qué andaban metidos, y si en lo que fuera andaban metidos juntos. Quería ver qué pinta tenían ahora. Quería recuperar ese aroma que flotaba siempre en torno a Matilde, y muchas cosas más. Los dos llevan desaparecidos desde hace 5 años. He tenido que empezar a mi edad una carrera de detective. Cuando me acuerdo de todos los personajes de investigadores que me he inventado, siempre con una treta preparada para conseguir un indicio, yo soy menos competente. Rastreé por igual la pista de Matilde y la pista de Jerome. Vi cómo convergían y luego se esfumaban. Un individuo que está con un walkie-talkie me invita a seguirlo. Aquí todo el personal está nervioso, inquieto por el destino del mundo. Dos tipos de seguridad me interrogan. Quieren saber de qué conozco a Jerome y a Matilde, y para qué demonio quiero verlos ahora. Luego pasamos por tres salas de reunión completamente vacías, por una serie de pasillos totalmente desiertos, y llegamos ante una larga puerta corredera, tan gruesa como la de una caja fuerte. Me ruegan que entre y se quedan fuera. Luego entro en una recámara que al fin se abre. Se está estudiando y por tanto no puedo aportarles ningún dato. Lo único que sí puedo decirles es... La habitación está casi vacía, con la excepción de una mesa muy larga de cristal con una silla en cada cabecera. Jerome está sentado ante una gran pantalla de vídeo en que se ve un personaje y un reportaje. En pleno centro del gigantesco holograma de un planisferio, la frágil silueta de Matilde anda perdida entre el Japón y Australia. El sonido del vídeo cubre el sonido de mis pasos. Sus sentidos no son ya lo bastante finos para intuir mi presencia. Dejo que me ignoren y me quedo un rato mirándolos. Jerome mete la pausa y se vuelve hacia ella con un mohín. Oiga, ¿no le parece que están bastante sembrados con eso del frente pacífico? Matilde no contesta y se encoge de hombros. No se haga la sorda, coño. Saldrán adelante si los ayudamos. Sí, claro. ¿Ya no se acuerda de la cumbre de Córdoba? La situación es diferente por completo desde que hemos metido a Jeffrey en el circuito. Se fían de él. Es una figura con carisma. Saldrá elegido otra vez. Estoy dispuesto a esperar hasta las elecciones. Luego ya veré lo que hago. Silencio. Jerome vuelve a poner el vídeo en marcha. Matilde se aparta del planisferio para consultar un archivador abierto encima de la mesa grande de cristal. Ya me parece que anda un poco corto de decisiones. ¿Qué me dice de Estocolmo? Lo sabía. Querido amigo, algún día tendremos que tratar el tema. Estoy buscando una solución. No bastará con el embargo. Ya lo sé. No se crea que vamos a llegar a ninguna parte por alzar el tono de voz. Ya me tienen todos hasta los cojones con esa gilipollez del bosque boreal. Estoy esperando el informe y le propongo que le demos la vuelta a la situación con ese arte que me caracteriza. Ni se lo valerá. No pienso dejar que varíe usted ni en sueños los acuerdos de los dos Apolones. Vamos a intentar inventarlos algo menos rústico. Hombre, gracias por lo de rústico. Ese chico italiano, el investigador, ha conseguido unos resultados estupendos. Sería cosa de mandarlo para allá. Así se animaría un poco el cotarro. Basta con buscarle un buen pretexto. ¿El Nobel? Excelente idea. Por fin vuelve por sus fueros, querido amigo. Si se le ocurriese algo igual de brillante para el incidente de Cobell... Hay que comprarles una ley y punto. Eso nunca. No puedo contener la carcajada. Sorpresa. Matilde se lleva una mano al corazón y Jerome se levanta de la butaca. Solo la mirada de un amigo puede convertir una chispa en incendio. Un suave calor me brota del corazón y me entibia el cuerpo entero. Todos andamos buscando algo que decir, pero hay un detallito que nos lo impide. Un viejo precepto nuestro. El guión no es verbo, sino ante todo, imagen. Ningún diálogo supera el silencio. ¿Lo han torturado mucho los de seguridad? El proceso de Kafka, ni más ni menos. No podemos remediarlo, son bastante plastas en cuestiones de seguridad. Hay que reconocer que eres la primera persona que viene a vernos desde hace años y se les ha hecho rarísimo. Os he estado oyendo charlar. El diálogo parecía bueno, pero no me he enterado de nada. Cruzan una rápida mirada. Se sonríen. Ninguna ternura amorosa, ninguna ambigüedad. Solo una complicidad extraordinaria. Jerome, un poco apurado, señala el suelo con el dedo para referirse a la sala de la Asamblea General que tenemos bajo los pies. En principio no vinimos para quedarnos tanto tiempo. Los de abajo solo necesitaban una ayudita. ¿Los delegados? Nos invitaron hace 5 años para que los asesoráramos y nunca nos fuimos. ¿Para asesorarlos? Son unos técnicos bastante aceptables, pero les falta aplomo estructural. En cuestiones de imaginación, son una nulidad. ¿De qué demonios me estáis hablando los dos? Hágale una frase desnuda, Jerome. Necesitan negros que les escriban la historia, tío. Ya está bien de quedarse conmigo. También nosotros nos sentimos un poco sorprendidos al principio, pero a la larga se ha convertido en un trabajo como otro cualquiera. Nos tratan como a príncipes, tenemos cada uno nuestra suite. Ya ni siquiera nos apetece salir, ¿verdad, Matilde? Sí. Un tanto pasmado. Me siento en una de las dos sillas y miro el escribe. Soy incapaz de decir nada. Intento imaginármelos aquí, a solas, todo el año, en su torre de marfil. Ella, él, su mutua atracción, su enfrentamiento permanente, su recíproca fascinación. El apóstol de la violencia y la reina del amor. Lo que tiene que haber en el mundo. No te vayas de la lengua, tío. No quieren que se sepa. Es la primera vez que voy a tener que mentirle a Charlotte. Pero tengo todo el viaje por delante para inventarme algo inverosímil. Saga. Tonino Benacquista. El apuntado. Pero es que no, el guión. Que el apuntado tendrá el guión. Bueno, pero ustedes dirigen este programa, ¿tendrán ustedes el guión? Diego Cerezo. ¿Pero Diego Cerezo qué? El directo, el control técnico. El control técnico del directo. Mercedes de Prado en premontajes. Mercedes de Prado en premontajes. Javier Adán y Nacho Andreu en la banda sonora original. Javier Adán y Nacho Andreu en la banda sonora original. Alfonso La Torre, apoyo logístico, voz y espíritu. Eso. Y Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán, que quieren guionizar tu vida. Adiós. Adiós. Vamos a hablar de mi espíritu y de mi cuerpo, no, no habla más de mí.